Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar hoy sobre todo centrados en el deporte de fútbol sala, porque parece ser que vuelve la Liga Local de Fútbol Sala. En unos minutos lo explicamos. Antes, decir que ya tenemos horarios para la jornada futbolística de este fin de semana, porque además de los dos equipos senior que, como saben, tenemos ya en competición desde hace 3 semanas con esta, también este fin de semana iniciarán su andadura los equipos juveniles, en este caso, el Ubrique Unión Deportiva y el Deportivo Ubriqueño. El Ubrique Unión Deportiva Senior juega este próximo domingo, como ya saben, a partir de las 6 de la tarde aquí en el Barbadillo ante el Puerto Real, el equipo de primera andaluza senior en partido correspondiente a la jornada 3. En cuanto a la tercera senior, también jornada 3, el Ubrique Unión Deportiva B viaja al puerto de Santa María, donde se enfrentará en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez al equipo B del Next Star. Será también el sábado a las 5:30 de la tarde. Y en categoría juvenil, en el subgrupo 2 de la tercera andaluza, el Ubrique Unión Deportiva recibe al tiempo libre el domingo a partir de las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo, mientras que en la cuarta andaluza juvenil, el Deportivo Ubriqueño se estrena en Jerez ante la Salle Jerez en las instalaciones Manuel Millán el sábado a partir de las 6 de la tarde. Y además de eso, también quisiéramos destacar que este fin de semana también arranca la competición provincial de baloncesto. En concreto, este domingo en el pabellón polideportivo municipal, en la categoría junior masculina de nivel A, el Barada Cabu recibe al Descubre Ceuta a partir de las 12 del mediodía. Será el partido correspondiente a esa primera jornada e, insistimos, lo más destacado sin duda del planning del Cabu para esta temporada es que su principal equipo, el Junior A, porque va a contar con dos Junior, competirá en el nivel A, el Campeonato de Andalucía A. Dicho esto, hoy queremos hablar de fútbol sala porque la pasada semana, a finales de la pasada semana, el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva, anunciaba que volvía el fútbol sala, que se abría o se va a abrir el periodo de inscripción para la nueva temporada el próximo viernes y estará abierto hasta el 31. Esto tras una reunión que mantuvo con responsables del Patronato Municipal de Deportes y de la Concejalía de Deportes en representación de la concejala Virginia Bazán, como decimos, y allí se acordó que ya se le daba el visto bueno para que volviera a la competición local, que ya saben que lleva más de año y medio sin poder desarrollar sus actividades. Bueno, pues una muy buena noticia que queremos compartir y que nos cuente con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, con Daniel Villanueva, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Dani, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Por fin, después de más de año y medio, parece ser que el fútbol sala local va a volver a Ubrique. Una buena noticia que se esperaba con anhelo y desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos esperando mucho tiempo y ahora pues ya parece que vemos un poquito la luz al final del túnel. Y es algo en lo que, recordemos, llevas trabajando durante, bueno, prácticamente desde que se paralizó la competición, ¿no? Tenerlo todo preparado para el momento en el que te dieran el visto bueno. Sí, la verdad que ahí tenemos mucho recorrido porque en la reunión que mantuve el otro día con el Patronato Municipal y la concejala de Deportes, pues estuvieron viendo temas como eran el de la necesidad de un seguro de responsabilidad civil. Uh-huh. y una cosa que nos dio mucho ruido en el tema, en el anterior intento de hacerlo, era el tema del seguro, ¿no? Sí. Y ahora pues se ha abierto una vía que a lo mejor no hace falta ese seguro obligatorio. Bueno, y además de eso, entiendo que en principio el fútbol sala no volverá tal como se fue en cuanto a funcionamiento de la competición, ¿no? Supongo sí, que estará todo condicionado por en esta primera etapa, ¿no?, de regreso del deporte con el tema de la pandemia. Habrá que tomar medidas porque parece obvio que vamos a tener que convivir con ella, ¿no? Sí, y la verdad que ese tema en cuestión se ha llevado a que la anterior competición no se va a poder reanudar. Ajá. Debido a que va a haber equipos que no van a inscribirse. Entonces, una categoría que tenía 10 equipos y ahora se retome con 7 equipos, pues esos 3 partidos ya a unos equipos se le daría por ganado. Y yo creo que al fin y al cabo es lo mejor, ¿no? Porque con este parón que ha habido, los trofeos están comprados, pero si no se ha terminado, incluso a lo mejor el equipo que es subcampeón no participa, pues vamos a dejar esos trofeos para esta misma temporada y vamos a contar con un superávit que dan esos trofeos, que este año, pues si no se tienen que adquirir, pues mejor. Uh-huh. Hombre, está claro, ¿no?, que era complicado a primera vista el poder retornar o recuperar esas jornadas que quedaron de la 2019-2020, porque estamos hablando de que una temporada no se terminó, otra no se ha llegado a disputar, y en esta tercera era muy complicado ahora que se pudiera recuperar los equipos de hace 2 años, porque bueno, la vida ha cambiado en este tiempo, han pasado muchas cosas, y no solo en cuanto al tema institucional de los propios equipos, sino que dentro de esos equipos la plantilla obviamente no va a ser la misma, ¿no? Claro, es lo que te he dicho. Por ejemplo, hay equipos como el QDQ que no saben si van a competir, ya que tienen la mayoría de la plantilla en el Ubrique de Unión Deportiva, y los que hay o no van a jugar, o hay otros en el B, en el Ubrique B. Y como hay no pueden disputar la liga, pues están ahí intentando buscar gente como buenamente puedan. Bueno, eso va a ser una situación común ahora a todos los equipos. Ahora vamos a hablar de ello. Recordemos que digamos que la temporada empieza el próximo 1 de octubre, que es la fecha en la que se ha dado el visto bueno. En esa reunión que mantuviste con responsables del patronato y de la delegación de deportes del ayuntamiento, además de bueno, del tema de recuperar la competición, ¿qué otros temas se trataron? ¿Qué otros asuntos importantes tuvisteis que analizar? No, se trataron pues el tema del seguro de responsabilidad civil que se va a tener. Uh-huh. Y el tema del seguro obligatorio de cada jugador, que no es 100% seguro de que deba de tenerlo el jugador, vamos. Uh-huh. Está muy bien que se tenga, pero eso lleva un coste adicional que a algunos equipos, pues, algunos jugadores les cuesta. Uh-huh. Bueno, traerá cambios sin duda la nueva competición liguera en el tema burocrático y administrativo. El patronato en parte os obliga ya a contratar un seguro de responsabilidad civil que nunca habéis tenido. No lo hemos tenido. Hombre, tampoco es que nos haya obligado, pero recomienda. Acordamos de que no estaba de más y este coste es sufragable por el colectivo, porque no asciende más de 181 euros y se puede sacar. Bueno. ¿Y qué cubre? El seguro de responsabilidad civil, pues el seguro que cubre a todo jugador que le pase algo en la instalación. Uh-huh. Sí, sí. Y luego, pues queda, como tú dices, queda en el aire el seguro individual, ¿no? Sí. ¿De qué depende? Pues depende de que la Junta de Andalucía lo obligue o no. Ajá. O sea, que todos estos temas, digamos, que es para que el colectivo se ajuste a la normativa, ¿no?, que va a surgir ahora, ¿no? Lo que vayan a acordar en la Junta de Andalucía, uh-huh, para sacar el la liga o la competición, ¿no?, en los deportes a nivel local. Bueno, digamos que ese seguro de responsabilidad civil cubre posibles accidentes, ¿no?, a todo el colectivo, y el individual ya sería, pues, una, en cierta parte lo mismo, pero ampliado, ¿no?, esa cobertura. Sí, la verdad que sí, hay tres tipos de seguro. Ya, como ya te digo, eso lo tengo yo ya todo trabajado. Hay tres tipos de seguro, que son uno que tiene asistencia médica, otro, uh-huh, que tiene asistencia médica y es mucho más completo, y otro que no tiene asistencia médica. Entonces, el que no tiene asistencia médica, pues eran alrededor de 7 euros. Otro que tiene asistencia médica costaría alrededor de unos 18 o 20 euros. Y el más completo, que costaría unos 30, entre 35 y 38 euros, que ahí ya entrarían un montón de cosas, como incluso la muerte, pero vamos, no me gusta ni hablar, uh-huh, de eso, pero que cubriría todo. Oye, ¿y un seguro sin asistencia médica para qué sirve? Para nada, uh-huh, pero era el más económico, y, hombre, el jugador está asegurado, pero no tiene asistencia médica. Uh-huh. Bueno, que como si no tuviera nada. Es como si no tuvieras nada, porque, uh-huh, tú vas a donde sea y te atienden de allí, del ambulatorio, del, uh-huh, hospital. Uh-huh. Claro, es cubrir el expediente, digamos. Si la normativa, la legislación te exige un seguro, pues con eso lo tiene, pero prácticamente no le da ningún beneficio al deportista. En principio, Dani, desde el 1 de octubre ya podréis volver, ¿no? Aunque tu idea es que la liga eche a andar ya, porque claro, todo esto hay que prepararlo, ¿no?, organizarlo. Tu idea es que ya el balón empieza a rodar en noviembre, ¿no? Sí, en noviembre. Este mes, como es normal en temporadas anteriores, pues se utiliza para la inscripción de los equipos, sacar un presupuesto de la temporada y a poner en marcha todo, ¿no? Que no es solo venga, vamos a jugar, sino conlleva unos puntos que hay que tratar. Uh-huh. ¿Y ya se puede jugar? Digamos, ¿los equipos ya pueden entrenar en las instalaciones? Sí, bueno, si ya se podía. Ya se podía, sí, sí. Se podía coger horas para jugar, vamos. Uh-huh. Lo que sí es que era como un grupo cerrado, ¿no? Imagínate que un equipo puede coger una hora para jugar y más o menos siempre son los mismos. Uh-huh. Es más, para empezar, en el trofeo, pues eso, se habló de que al principio todo el mundo jugarán con los mismos, ¿no? Y después, o sea, en el mismo grupo, que hubiera a lo mejor cuatro equipos que iban a jugar entre ellos, ¿no? Para, uh-huh, pues, si hubiera posible problemas, estaba más canalizado. Uh-huh. Pero vamos, eso se ha hecho siempre. Antes de la pandemia también. Hacían cuatro grupos y iban jugando entre ellos. Se preparó también un protocolo que se dejaría una media hora para la limpieza de los vestuarios y la desinfectar, vamos. Sí. La desinfección. Los utensilios que hicieran falta, vamos. Uh-huh. En el partido anterior. Por lo tanto, recordemos que, bueno, la competición comenzará en noviembre y lo hará con un trofeo, como se hacía tradicionalmente. ¿Ya tienen más o menos idea de qué tipo de trofeo será? Sí, en principio todavía no hemos buscado sponsor, pero, uh-huh, puede haber dos o tres vertientes que nos pueden ayudar, vamos. Uh-huh. Ahora mismo, la que más le convenga, hombre, que puede haber dos o tres patrocinadores, ¿no? Sí. Ahora mismo, ¿cómo supongo que habrás sondeado, ¿no?, cómo está la situación, cómo están los ánimos dentro de las personas y equipos que formaban parte del colectivo? Ahora mismo, ¿cómo es? ¿Hay ganas? ¿Están un poco perdidos? ¿Hace falta incentivarlo? No, como ganas hay. La cosa es que todo lleva su tiempo, ¿no? El mismo jueves se puso en conocimiento de los colectivos, o sea, de los colectivos de los clubes, uh-huh. Que se iba a abrir el plazo de inscripción, y claro, ya ellos empiezan a hablar entre los mismos componentes, ¿no?, de los equipos, y se dará una contestación a lo largo del mes. Uh-huh. Ya yo sí que, porque he instado a que la gente más o menos vaya dando su confirmación, aunque no hayan pagado todavía la inscripción, que tienen para pagarlo, para más o menos tener una referencia, ¿no? Y, hombre, ya hay 7 u 8 equipos que han contestado y han dicho que van a competir. Tenía 4 equipos nuevos, 1 de Jimena, uh-huh. y 3 equipos de Ubrique, y ya te digo, van a ir poquito a poco. Yo espero que contesten lo antes posible, y si no, pues se le remitirá una carta o se hablará con cada equipo para tener ya conocimiento de qué equipo va a jugar, pues no. Pero en este momento tampoco es plan de atosigar, ¿no? Uh-huh. Tienen un plazo, y si se va acabando el plazo, pues ya llamaría, ¿no? Uh-huh. Porque en verdad yo creo que se han enterado todos, porque hay un grupo de difusión en el que hay 32 delegados y se han dado, a no ser que hayan perdido los móviles, se han dado por enterado todo, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, ¿tú qué expectativas tienes respecto a lo que puede ser esta primera liga post-pandemia? Pues nada, yo voy con muchas ganas, y la verdad que voy a abrir también otras vertientes, voy a intentar sacar una competición a nivel escolar de fútbol sala para tener ahí una poquita de base para el futuro, y también alguna gente ya más mayor me ha comentado de intentar hacer una competición a nivel de una liga de veteranos, que, hombre, si salen 5 o 6 equipos, pues se puede hacer, ¿no? Aunque sea 4 vueltas y que haya bastantes equipos para que esto resurja, ¿no? Uh-huh. Me quedo con eso que has comentado, esa competición escolar. ¿Eso está muy avanzado o ahora mismo solo son intenciones? No, ahora mismo son intenciones, y hay una carta que yo voy a remitir a todos los colegios, porque uh-huh. por desgracia no tengo la facilidad o la opción de poder visitar los colegios por el tema del trabajo. Uh-huh. Y claro, eso es más complicado, pero la carta se va a hacer, y, hombre, no lo veo muy complicado, solamente la predisposición que puedan tener en los colegios, ¿no? Porque también requiere que tengan una persona a cargo de los niños. Uh-huh. Y eso ya se sale de mi rango, ¿no? Yo no puedo hacerme cargo de todos los niños, porque hay que llevarlos al pabellón, y una vez allí sí, la liga costaría, básicamente sería casi gratuita, uh-huh. porque no tema de arbitraje, instalaciones, lo hablé yo con el de eso, y los mismos colaboradores o componentes del comité, en base a lo que puedan apoyar por tema de trabajo, pues nos encargaríamos de esta competición. Uh-huh. Que no requeriría ningún tipo de gasto a los colegios. Claro, para vosotros es una inversión de futuro, ¿no? Ahí, más que nada para que la juventud, bueno, en este caso ya son demasiado jóvenes, ¿no? Puedan echar un rato, nosotros pasaríamos un rato agradable, ¿no?, con los chicos y por un tema que la verdad que no ha habido nunca. Yo lo he visto en una liga escolar, pero de baloncesto. Sí, sí, sí. Y que, por cierto, están intentando, llevan varios años intentando recuperarla, ¿eh? También. Sí, es decir, ahí, es que no tiene que ser cuando... no tiene que ser fácil cuando el Cabo está haciendo muchos esfuerzos para intentar recuperar esa liga escolar, ¿eh? Claro, y el mismo Cabo tiene muchas más posibilidades que nosotros, en el sentido que algunos se mueven por ese mundillo y pueden echar una mano. Sí. Nosotros estamos casi con las manos atadas y nosotros nos vamos a basar en el envío de esa carta, instando a que se pueda sacar. Yo creo que sería muy muy bonito y sería, ya te digo, una cosa que nos haría mucha ilusión al colectivo. Dani, antes nos comentaba que, bueno, que la Liga 2019-2020 pues se suspende, ¿no?, se cancela. Las jornadas que quedaban no se va a terminar. ¿Qué ocurre entonces? ¿Esa temporada queda en blanco o se contabiliza lo que se ha jugado? ¿Cómo queda la cosa? No, mira, esa la temporada pasada, esa ya te digo que es muy complicado sacarla adelante por el tema de que hay equipos que no van a jugar, equipos que va a haber nuevos y no van a estar esperando, porque eran 5 jornadas, casi un mes y medio, a que termine la competición, después el trofeo, y cuando te vengas a empezar en enero y febrero. Es muy, muy complicado. Si hubiera la posibilidad de que estuvieran casi todos los equipos, pues ya se puede barajar, pero como es ahora mismo una cosa bastante complicada, porque no se saben los equipos que van a jugar o no, mi primera idea era retomarla, pero ahora lo veo complicado. Sí, sí, eso nos ha quedado claro, pero si no se retoma, ¿qué ocurre con lo que se ha jugado? No había entendido bien la pregunta. Que, por ejemplo, ahí hay un tema que es clave, sobre todo con el tema de las cuotas que han pagado los equipos. Hay equipos que han pagado toda la temporada y hay equipos que les falta todavía llegar a marzo. Entonces, las cuotas que estén de más, pues se les devolverá a los clubes o se les restará de lo que tengan que pagar este año. Y el que tenga que pagar de esos meses que no tengan pagado, pues lo tendrán que pagar, y eso será como cuando se empieza una competición nueva o una temporada nueva, ¿no? Y si deben algo, pues los jugadores que estén en esa lista de jugadores que yo tengo del año pasado, pues deberán asumir el gasto, si no, no podrán competir. Porque hasta el mes de marzo debe de tener todo el mundo pagado. Ya en el mes de marzo, yo lo el que tenga, porque hay equipos que a uno le costaba, pero a otro al principio de temporada te pagaban la temporada completa. Claro. Entonces, si no la han disputado, lo más normal es que se le devuelva el dinero. Bueno, vamos con una de las cuestiones que sin duda es la más triste, ¿no?, de todo esto, y es los equipos que van a que ya se sabe que no van a competir esta temporada, que la van a dejar. Y en el regreso de la competición, uno de ellos es el Zulema, ¿no? En este caso, podemos estar hablando quizás del conjunto que estaba empezando a dominar la competición en este último año, peleando por la Liga, campeón de la maratón, pero desde Grazalema han decidido este año apostar por un proyecto de un equipo de grazalemeño, ¿no?, que vaya a competir en competiciones federadas, ¿no? Sí, ellos me lo han comunicado y, hombre, desde el colectivo, ese es uno de los equipos que tiene pagado toda la temporada. Es un caso excepcional y se baraja la opción de que, claro, porque jugar la maratón, la inscripción vale 30 euros, pero la maratón lleva muchísimos gastos más, como es el tema de ambulancia, instalaciones, arbitraje, que se sufraga con los pagos de las cuotas y los ingresos que se puedan generar en la temporada. Entonces, un tema que yo debería de hablar con ellos, porque no solamente costaría a ellos la inscripción de 30 euros. Uh-huh. Y para abrirle esa vía para maratón. Claro, porque Dani, todavía... perdona, lo que estás intentando decir es que ellos no van a estar en liga, pero ellos sí quieren seguir jugando la maratón, ¿no? Sí, se estuvieron hablando y dice, hombre, en la competición, pues mira, porque igual podían sacar un equipo, pero es que es complicado sacar un equipo a jugar la temporada teniendo casi todos los jugadores allí en el federado, ¿no? Uh-huh. Y es una pena, ya decimos, porque precisamente Zulema lo podemos considerar como un equipo ejemplar, ¿no? No han cometido nunca ni una incomparecencia, y eso que han tenido muchas veces problemas meteorológicos para venir a Ubrique, a la hora a la que se le programaran los partidos, siempre han tenido un banquillo suficientemente amplio y muy cumplidores con el pago y con todas las normas del comité, ¿no? Sí, la verdad que ha sido uno de los equipos ejemplares en todos los temas. Hay más equipos, ¿no? Pero en todos los temas que puedan ocasionar algún altercado a la competición, o una incomparecencia o problemas por el tema de horario, solamente recuerdo uno y se solucionó porque era una cosa que era comprensible, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿qué ocurrirá también con otros equipos como, por ejemplo, el Club Deportivo Celta? El Celta estaba hablando, si hay dos categorías igual continúan jugando, pero si hay una no continuarían. Claro, porque ahora se plantea ese problema. Ya teníamos la Liga Loca de Fútbol Sala reducida a dos categorías y además con número de equipos reducidos, ¿no? Se antoja casi... Ahí... Bueno, no se sabe porque ahora mismo todo es incertidumbre. Hasta que no se abra la inscripción y no sepamos los datos sobre los que nos vamos a mover, no podemos adelantar nada, pero posiblemente no haya equipo suficiente para completar dos categorías, ¿no? Ya no solo por la pandemia, sino por, digamos, la tendencia de los años prepandemia. Sí, en este tiempo ha habido muchos equipos que han estado preguntando todos los días, bueno, todos los días no, a lo largo de este año y medio, y han estado preguntando si iba a haber, si cómo iba esto. Cuando a lo mejor llegue la hora de la verdad, ya el equipo que iban a hacer ya se ha venido abajo, no te puedo decir. Bueno, también está la otra cara de la moneda. Y hablo, por ejemplo, del Brille 1979, un equipo veterano con muchos años de historia y que fue el primero en comunicarte que se inscribía, ¿no? Sí, fue el primer equipo. A raíz de ahí yo ya puse en el grupo, ya no lo he puesto más porque, claro, cada vez que vayan a inscribirse uno, ya, por ejemplo, el día uno, pues... ya iré poniéndonos en el grupo los equipos que están para que la gente vaya sabiendo cómo va el tema, ¿no? Porque habrá equipos, yo sé de equipos, por ejemplo, como el Quedeque, que es otro de los equipos que he estado manteniendo conversaciones con los delegados, el que lo lleve, que también están pendientes de un hilo, porque la mayoría de los jugadores están en el Ubrique y los demás que mantenían el equipo, pues algo les pasará, ¿no? A lo mejor que con cinco tíos están siempre pasándolo muy mal y no sé, cogerán otro equipo, otras vertientes de otros deportes, ¿no? No te puedo decir. Ahora mismo la verdad que se está en una incertidumbre de no saber qué va a pasar, pues puesto que, claro, del jueves para acá no va a estar todo el mundo. Venga, yo me apunto. Eso esperemos este mes para que esto vaya cogiendo color. Claro, bueno, lo que tú me cuentas de equipos como el KDK son problemas que ya llevaban años arrastrando, ¿no? Y que quizás sí. Ahora se le ponga la puntilla, pero que no es directamente causado por la pandemia. Son problemas que llevaba 2-3 temporadas arrastrando o más desde que, bueno, desde que la mayoría de sus componentes, muchos de sus componentes dieron el salto al fútbol 11, ¿no? Sí, sí, claro. La mayoría estaban jugando en el Ubrique y ahora pues la base sigue estando en el Ubrique y los demás pues no sé qué camino el que van a coger. Ajá. Dani, ¿crees que va a costar volver a coger la dinámica competitiva y volver a enganchar a la gente? Hombre, yo creo que no. Pero con este principio está uno, porque yo creo que se sacarán uno de 16 a 20 equipos, saldrán. Yo creo que sí. Más que nada porque hay un grupo de 32. Lo que pasa es que es eso, que uno no... Si tienen del 1 al 30, no voy a estar desde antes del 1 llamando a los equipos, ¿no? Ellos saben, les ha llegado la conversación que mantuve con ayuntamiento y patronato, y habrá que dejarle un tiempo porque ahora ellos mismos tendrán el mismo problema que yo, pero con respecto a su equipo, ¿no? Mm. Tú vas comentando lo que sea y ahora uno te va hablando, el otro no te habla, no lo tienen claro. Sí, sí. Bueno, también te tendrás que poner al día de muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los árbitros? ¿Le va a costar volver también? ¿O eso lo tienes pues, controlado ahí? Ese es un tema que todavía no he tratado, puesto que todavía no he hablado con los árbitros, ¿no? No, eso, todavía eso... No he hablado con los árbitros, puesto que todavía no he llegado allí a la oficina. Hasta el día uno, ¿no? Hasta el día uno. Digamos que esa es una cuestión fundamental, porque los árbitros también son actores importantes de esta competición, de este deporte. Y bueno, y a ellos les puede pasar como a muchos futbolistas, ¿no? Que a lo mejor este periodo de parón pues le ha hecho replantearse la cosa y digan, pues bueno, pues ya no voy a seguir, ¿no? Bueno, pero en ese tema yo creo que no costaría sacarlo adelante, puesto que teníamos un ramillete grande que ya incluso se quedaba corto en el tema de los partidos, ¿no? Porque si había 7 y había 11 partidos, casi que tenían que estar pitando 1 o 2. Uh-huh. Entonces, si se quedara en una cosa entre 4 o 5 árbitros, también podría valer, ¿no? Más que nada para que también piten algunos partidos más y no sea tan exiguo a lo mejor de ir a pitar un partido. Bueno, pues recordemos, a partir del próximo viernes, día 1 de octubre, se abre el plazo de inscripción hasta finales de mes, hasta el 31, y será el periodo en el que ya podréis comprobar, ¿no?, la magnitud que puede coger la Liga de Fútbol Sala Local tras la pandemia, ¿no?, tras temporada y media de parón. Dani, no sé si quieres añadir algo más. No, ya iremos hablando nosotros, Jesús, y te iré comentando cómo va el tema. Muy bien. Dani, nada, que muchas gracias por contárnoslo y también pues enhorabuena, ¿no?, porque por fin parece que va a volver la competición. Ha sido mucho tiempo sin fútbol sala. Entendemos que la gente tiene ganas de mono, los artibles, podríamos decir, de este deporte, pero bueno, estamos con esa incertidumbre de ver la respuesta, ¿no?, de lo que había y lo que se va a poder mantener y la gente nueva que se va a incorporar a este colectivo. Dani, muchas gracias. De nada, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Pues siento mucho, me he equivocado. Demasiadas mujeres reclamaban mi afecto. Pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final a nuestro programa de hoy. Volveremos mañana en torno a las 6 de la tarde nuevamente. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.